music. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y obviamente para iniciar este bello día nos vamos a ir primeramente con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 34, con probabilidad de precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos soleados también con una probabilidad de un 100% de precipitaciones, con temperatura máxima de 55, mínimas de 41. Para el día jueves se esperan máximas de 62, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 68, mínimas de 50. Para el próximo sábado, fin de semana, hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 64, mínimas de 47. Por esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ni siquiera

lo que va a decir John de él. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Ajá. Que me mires y digas que sí. Y que no lo pienses. Entregando tu cuerpo sin discusión. Víctor, no quisiera nena de ti disfrutar. Una colaboración de Néstor y la mente maestra. La noche acaba de comenzar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump sopesa nuevas medidas contra migración legal e ilegal. Altos funcionarios del gobierno han estado analizando la manera de incrementar la presión a países con alto número de ciudadanos que permanecen en Estados Unidos una vez que sus visas expiraron, parte del creciente enfoque del presidente Donald Trump en materia migratoria de cara a su campaña de reelección. El gobierno podría reintroducir nuevas restricciones migratorias para los ciudadanos de esos países, según dos personas con conocimiento de los planes y que hablaron a condición de guardar el anonimato debido a que no tenían autorización para revelar conversaciones privadas. La idea, reportada en primera instancia por The Wall Street Journal, es apenas una de varias que sopesa el gobierno, que cada vez está más desesperado por satisfacer a un mandatario molesto por el incremento de migrantes en la frontera, mientras intenta cumplir sus promesas de campaña del 2016 y reanimar a sus simpatizantes antes de los comicios 2020. Las ideas han ido desde las extremistas, incluyendo la amenaza de Trump de cerrar la frontera sur y considerar separar nuevamente a los hijos de sus padres, hasta sutiles variaciones del sistema de inmigración legal, que incluye esfuerzos por reducir la cantidad de personas que permanecen en el país tras la expiración de sus visas y que, de acuerdo al apartidista Centro de Estudios Migratorios, supera en número a los cruces ilegales en la frontera. Se analizan también planes para que agentes de la patrulla fronteriza realicen entrevistas iniciales para determinar si los migrantes que solicitan asilo tienen miedo creíble de volver a sus países de origen. Los agentes son los primeros en entrar en contacto con los migrantes y se cree que serían más estrictos que los funcionarios de asilo. Y el exgobernador Bidwell será el primer contrincante republicano de Trump para el 2020. El exgobernador de Massachusetts, Bidwell, ha dicho que busca la nominación republicana contra el presidente Donald Trump en los comicios 2020. Es el primer republicano que ha decidido desafiar a Trump en las siguientes elecciones. Es hora de volver a los principios de Lincoln: igualdad, dignidad y oportunidad para todos, dijo Walt el día de ayer al anunciar su candidatura. No hay mayor causa en la tierra que preservar lo que verdaderamente hace grande Estados Unidos. Estoy listo para liderar esa lucha. Walt fue candidato a la vicepresidencia del Partido Libertario en el 2016. Sirvió 2 términos como gobernador de Massachusetts en la década de 1990. El anuncio de Walt marca el inicio de la competencia que enfrentará Trump desde el lado republicano, una situación que no se había visto desde que George W. Bush buscó su reelección en las competidas elecciones primarias de 1992. El Comité Nacional Republicano emitió en enero una resolución no vinculante para declarar el apoyo indiviso del partido a Trump. Declaraciones de impuestos del socialista Sanders en Estados Unidos muestran que es millonario. El autodenominado socialista demócrata Bernie Sanders, candidato a las presidenciales del 2020, que ha criticado durante mucho tiempo la desigualdad de ingresos en Estados Unidos, difundió el día de ayer 10 años de declaraciones de impuesto que confirman su nuevo estatus de millonario. El senador, que habitualmente denosta a los millonarios y multimillonarios y al amañanado sistema económico que protege su posición, vio cómo aumentaban sus ingresos por las ventas de su libro Our Revolution, Nuestra Revolución, publicado poco después de competir en el 2016 para la nominación presidencial demócrata. De acuerdo con las declaraciones de impuesto publicadas por la campaña de Sanders, el candidato obtuvo un ingreso bruto ajustado de $561,293 en el 2018, $1,131,925 en el 2017 y $1,062,626 en el 2016. Sus ingresos de 2015 fueron sustancialmente menores, $240,622, según las declaraciones. Esas declaraciones de impuesto muestran que nuestra familia ha sido afortunada. Estoy muy agradecido por eso, ya que crecí en una familia que vivía del sueldo en sueldo y conozco el estrés de la inseguridad económica, fue lo que dijo Sanders en un comunicado. Considero que pagar más en impuestos a medida que aumenten mis ingresos es tanto una obligación como una inversión en nuestro país. El aumento de la riqueza del candidato liberal, que se ha posicionado como el defensor del pueblo, ha generado dudas sobre si aún puede hablar en nombre de los estadounidenses de clase trabajadora. Sanders aseguró que todavía se esforzará cada día para garantizar las necesidades básicas de vida a cada estadounidense, incluido un salario digno, una vivienda digna, atención médica y seguridad para la jubilación. El fuego está extinguido en el incendio de Notre Dame en París. El fuego está extinguido, así lo ha confirmado el portavoz de los bomberos de París, Gabriel Plus, que ha remarcado que los daños son dramáticos después de que el día de ayer por la tarde un incendio de graves proporciones devastara la Catedral de Notre Dame de París, que se ha llevado por delante el gran órgano, tres rosetones de 10 metros de diámetro y cuantiosas pinturas. El fuego, que se inició sobre las 18:50 horas, ha afectado a todo el armazón que sustenta el tejado y la aguja central del templo, añadida en el siglo XIX al templo medieval, y dos tercios de tejado se han derrumbado. Todo el tejado se ha hundido, la armadura está destruida, una parte de la bóveda se derrumbó y la aguja ya no existe. Según ha confirmado el ministro francés de Cultura, Frank Riester, dos tercios de la techumbre de la catedral se han quemado, aunque los daños serían cuantiosos, ya que hasta que no desaparezca el humo y se asegure la zona, no se podrán valorar realmente. En declaraciones a Le Figaro, el monseñor Philippe Marcet ha confirmado que el interior está todo calcinado. El exterior está en pie, pero por dentro todo es negro. Lo único que vi fue la cruz de oro todavía en pie. Con Notre Dame se ha quemado todo el mundo, es lo que ha dicho y que ha lamentado. Pasadas las 3 de la madrugada, el cuerpo de bomberos de la capital francesa ha confirmado que las llamas se encontraban bajo control y que más de 400 efectivos desplegados en la zona seguirán trabajando en la zona para garantizar la seguridad del templo. El fuego se ha extinguido, pero seguiremos supervisando las llamas residuales y enfriando algunas partes que siguen muy calientes, ha explicado Gabriel Plus. Los bomberos de París también han asegurado que la estructura está a salvo y preservada de la destrucción total. El responsable del cuerpo ha comunicado que las dos torres se han salvado. Ante las insinuaciones de Donald Trump en Twitter de que se deberían estar usando aviones cisternas para que las labores de extinción fueran más rápidas, el secretario de Estado francés de Interior, Laurent Nunes, ha explicado que el lanzamiento de agua desde el aire hubiera sido extremadamente peligroso. Al mismo tiempo, el jefe de dispositivo de bomberos, Jean-Claude Calet, señaló que han tratado de poner a salvo el mayor número de obras de arte de la catedral, aunque ha resultado muy complicado por el humo y porque no dejan de desprenderse fragmentos desde la cubierta. Al menos uno de los bomberos ha resultado herido, según Le Figaro. Y acusan a un hombre de Luisiana de 100 cargos de violación. Un hombre de Luisiana de 71 años fue acusado de 100 cargos de violación en primer grado por supuestos crímenes sexuales que afectaban a menores. Las primeras acusaciones contra Harvey Joseph Fontaine se remontan en la década de los 70, según indicó la policía Rapist Parish a medios de comunicación. La policía de la región recibió información el 1 de abril sobre un Fontaine que estaba implicado en relaciones sexuales con menores. Una investigación encontró pruebas que respaldaban las acusaciones, según las autoridades. Y Fontaine fue detenido por 50 cargos de violación en primer grado el 9 de abril. Días más tarde se identificaron víctimas adicionales. La policía no concretó el número y se presentaron 50 cargos adicionales contra Fontaine, que sigue encarcelado. La investigación sigue en marcha y es posible que haya más detenciones. No estaba claro si Fontaine tenía abogado. Y en información deportiva, Zidane empieza a dar pistas. Zidane ya le ha dado al club la lista de bajas para la próxima temporada. Sin embargo, el técnico francés todavía no ha querido hacer públicos los nombres de los futbolistas que forman parte de la criba que hará a final de curso. De todos modos, empieza a dar pistas sobre los futbolistas con los que no quiere contar la próxima campaña. A pesar del hermetismo que pretende mantener sobre el asunto, las convocatorias, las alineaciones o incluso sus conferencias de prensa dejan indicios claros sobre sus próximos descartes. Vale ocupa la primera posición en la lista negra del técnico francés y el propio jugador ya lo sabe. El pasado 8 de abril, los agentes del delantero mantuvieron una reunión con José Ángel Sánchez, director general del club, y ahí se les comunicó en un encuentro muy cordial que el jugador no entraba en los planes de Zidane para la próxima temporada. Sissau no oculta ya esta decisión, aunque públicamente no lo diga, pero en el Butarque solo le concedió solo 9 minutos. Mariano regresó este verano al Madrid tras recuperarlo de Lyon por 24 millones de euros. Zidane tan solo le ha concedido 30 minutos en los 5 partidos que lleva dirigidos esta temporada y no ha ido convocado contra el Eibar ni ante el Leganés. Ceballos no es del agrado de Zidane. El técnico lo dejó claro en su primera etapa en el Madrid y lo está dejando patente en su regreso. El sevillano lleva 3 encuentros seguidos sin disputar ningún minuto y tan solo ha jugado 27 ante el Celta y 90 ante el Huesca. Marcos Llorente solo ha disputado 79 minutos desde la vuelta de Zidane ante el Huesca. Unos problemas físicos le impidieron entrar en la lista contra el Valencia y el Eibar y Zidane no le alineó contra el Leganés. Brahim, fichado en el mercado de invierno procedente del Manchester City, tampoco entra en los planes de Zidane. Saldrá cedido la próxima temporada para tomar minutos y experiencia. Desde la vuelta de Sissau solo ha disputado 64 minutos, 64 ante el Huesca y 1 minuto frente al Eibar. Aparte de esos 5 jugadores sobre los que Zidane ha dejado ya indicios evidentes que no encajan en su proyecto de la próxima temporada, hay otros que todavía no tienen segura su continuidad en el Madrid 2019-2020. Se trata de Marcelo, Isco y Kroos. Los dos primeros fueron los claros señalados por Solari en su momento y la llegada de Zidane ha mejorado su situación, pero su rendimiento sigue lejos de su nivel óptimo. En cuanto al alemán, la actual está siendo su peor temporada como jugador del Madrid. La llegada de Pogba le dificultará la titularidad y eso podría provocar su salida en verano. Sissau ya ha manifestado públicamente que Marcelo es de su agrado y quiere que se quede. Isco también encaja en sus planes, pero la continuidad de los dos depende de las ofertas que lleguen al club. Y Curi revela que Cruz Azul y Pumas han mostrado interés en Jurado. Sin lugar a dudas, uno de los arqueros mexicanos más cotizados en el mercado de la Liga MX es Sebastián Jurado. Sin embargo, los clubes que quieren al jugador deberán de quedarse con las ganas, ya que el arquero no saldrá del Puerto Jarocho a pesar del interés de 2 equipos grandes. En entrevista con Fox Sports, Fidel Curi reveló que tanto Pumas como Cruz Azul le han preguntado por Jurado. Sin embargo, el directivo ha tomado la decisión de no venderlo a estas escuadras, ya que no le garantizan la titularidad al guardameta. No, para nada venderé a Jurado. No, ¿cómo creen? ¿Para qué lo vendo? ¿Ustedes creen que lo voy a cortar, muchachos, su crecimiento? ¿Quién lo puede querer? Lo quieren varios equipos, Cruz Azul y Pumas. Ya me han hablado y les digo, lo van a poner en el primer equipo de titular. ¿Cómo se quieren llevar a un portero que lo van a tener sentado en la banca cuando está apenas desarrollándose? Él tiene que jugar, es el jugador más viejo que tengo en el club, está aquí desde los 6 años de edad, fue lo que aseguró. Y cabe recordar que, de acuerdo con el colaborador de Record, Rubén Rodríguez, tanto celestes como auriazules están en busca de un portero joven que pueda eventualmente competirle por titularidad a Alfredo Saldívar y José de Jesús Corona.

esperas si yo estoy a tu lado? No hay ni futuro ni pasado. Tiempo que se escapa cuando menos te das cuenta y no vuelve más. Viento que se lleva lo que no volverá. Amémonos hoy, ya no hay para qué esperar. Es tiempo y es el lugar. Dejemos de preguntar. Amémonos hoy, si sientes igual que yo. No tienes por qué dudar, el cielo es para volar. Siento te besa, vibra. No le pases un momento a la voz de tu mente. Deja que el instinto te lleve otra vez. Amémonos hoy, ya no hay para qué esperar. Es tiempo y es el lugar. Dejemos de preguntar. Amémonos hoy, si sientes igual que yo. No tienes por qué dudar. La acción es para volar. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos y ya casi comenzamos el tema del día, pero antes les tengo una información muy interesante. Obviamente ya supimos el día de ayer y el día de hoy, ¿no?, del incendio que hubo en la catedral en Francia, la catedral de Notre Dame, y pues obviamente sufrió graves daños. Y bueno, con esto se viene la historia, ¿no?, de Quasimodo. Tal vez ustedes ya la han estado leyendo desde el día de ayer, ¿no?, que todos se preguntaban, entonces, ¿dónde quedó Quasimodo? Y bueno, los que no saben, pues les voy a contar un poquito de la historia. Igual les interesa y dicen, bueno, me gustaría leer este libro, o me gustaría volver a ver las películas, o la película animada para los niños, para que se enteren un poquito más, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es la historia de Quasimodo y por qué se convirtió en un símbolo de Notre Dame? La catedral de Notre Dame, que el día de ayer sufrió graves daños a causa de un devastador incendio, es sin duda uno de los edificios más emblemáticos de París, la capital francesa. Pero además de ser una atracción turística que es visitada cada año por más de 13 millones de personas y que alberga reliquias de incalculable valor, ha sido a lo largo de su más de 8 siglos de historia objeto de numerosas leyendas y escenario de importantes obras literarias. Quizás la obra más conocida es Nuestra Señora de París, del escritor francés Victor Hugo, que fue publicada en el año de 1831 y que cuenta la historia de Quasimodo, que es el jorobado que cuidaba las campanas de la iglesia. ¿De qué trata esta obra? Pues esta obra está ambientada en el siglo XV en París y describe la vida medieval en la capital francesa bajo el reinado de Luis XI. El protagonista de esta historia es Quasimodo, un hombre sordo y deformado por una joroba en su espalda, cuyo trabajo es ser el campanero de la Catedral de Notre Dame. Termina enamorándose de Esmeralda, quien se apiada de él después de que fuera humillado y golpeado por una multitud de personas. Cuando el archidiácono de la catedral, Claude Froyo, quien también está obsesionado con Esmeralda, descubre que ella está enamorada del capitán Febo, apuñala al capitán y la mujer es acusada de ser la autora del ataque. Quasimodo intenta proteger a Esmeralda en la catedral, pero finalmente ella termina en la horca. Dolorido y desesperado, Quasimodo arroja a Froyo desde una de la torre de la catedral, una de las torres, y al final de la historia, en la tumba de Esmeralda se encuentran dos esqueletos, que es el del jorobado abrazando a una mujer. Esta novela de Victor Hugo inspiró también a varias películas, obras de teatro y musicales, entre otras muestras de arte. En 1939, pongan atención, se estrenó la película El jorobado de Notre Dame, que es ampliamente considerada como la mejor adaptación de la novela, con el actor inglés Charles Laughton como protagonista. Así que si ustedes quieren verla hoy en la noche, en la tarde, cuando tengan tiempo, pues recuerden El jorobado de Notre Dame del año de 1939. Disney también llevó la historia en 1996 con una adaptación de dibujos animados. Ahora la pregunta es, ¿existió un verdadero Quasimodo? Pues más allá de la ficción, en el 2010 historiadores descubrieron referencias a un tallador jorobado real que podría haber inspirado a Victor Hugo, que era el escritor. Investigadores encontraron en las memorias de Henry Simpson, un escultor británico del siglo XIX que trabajaba en la catedral, y una mención a un compañero de trabajo que era jorobado. Dijo, en las memorias de Simpson, que forman parte del archivo de la Galería de Tate de Londres, encontraron lo siguiente. Hice una solicitud en los estudios del gobierno donde estaban realizando grandes figuras y aquí me encontré con M. Trahan, el hombre más digno, paternal y amable que jamás haya existido. Él era el tallador del escultor del gobierno, cuyo nombre olvidé porque no me relacioné con él. Todo lo que sé es que él era jorobado y que no le gustaba mezclarse con los talladores. Eso es lo que dicen las memorias de Simpson, que forman parte del archivo, como les dije, de la Galería de Tate de Londres. Notre Dame fue construida entre el año

que trata de enseñar una y otra vez que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú eres su efecto, no puedes ser su causa. De esta manera, tú no eres el soñador, sino el sueño. Y por lo tanto, deambulas fútilmente, entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina. Que esto es todo lo que el cuerpo hace, cierto, pues no es más que una figura en un sueño. Mas, ¿quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan de tener efecto sobre él, porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen, al causarlas y hacer que pareciesen reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Es tu deseo no permitir que ningún sueño parezca ser la causa de lo que haces? Examinemos pues el comienzo del sueño, ya que la parte que ves no es sino la segunda parte, cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que está dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo. Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada de cuerpos y en el que no habría podido concebir que este mundo fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato de que estas ideas son una mera ilusión, tan ridículas que no sirven para nada, excepto para reírse de ellas. ¿Cuán serias parecen ser ahora? Y nadie puede recordar aquel entonces cuando habrían sido motivo de risa e incredulidad. Pero lo podemos recordar solo con que contemplemos directamente su causa, y al hacerlo, veremos que son motivo de risa, no de temor. Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió, el cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas, riéndonos de ellas, y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir la eternidad, cuando lo que esta significa es que el tiempo no existe. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que puede atacarse a sí misma, un hermano separado al que se considera un enemigo, y una mente dentro de un cuerpo, son todos diferentes aspectos de un círculo vicioso, cuyo final empieza en su comienzo y concluye en su causa. El mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste haber hecho, excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está haciendo a ti. La culpabilidad que sentiste por lo que habías pensado la proyectaste fuera de ti mismo, sobre un mundo culpable que es el que entonces sueña tus sueños y piensa tus pensamientos por ti. Es su venganza la que recae sobre ti, no la tuya propia. Te mantiene estrechamente confinado a un cuerpo al que castiga por todos los actos pecaminosos que éste comete en su sueño. Y no puedes hacer que el cuerpo deje de cometer sus actos depravados, porque tú no eres su hacedor y por lo tanto no puedes controlar sus acciones, su propósito o su destino. El mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y una vez que te hayas engañado a ti mismo culpándolos, no verás la causa de sus actos porque desearás que la culpabilidad recaiga sobre ellos. ¿Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia descargando tu culpabilidad fuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella? ¿No es fácil percibir tal ironía cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son sus graves consecuencias, mas no su frívola causa? Sin causa, sus efectos parecen ciertamente ser tristes y graves. Sin embargo, no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una farsa. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. ¿De qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa enteramente? Él te exhorta que lleves todo efecto temible ante Él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. Tú juzgas los efectos, pero Él ha juzgado su causa, y mediante su juicio se eliminan los efectos. Tal vez vengas con los ojos arrasados en lágrimas, mas óyele decir: hermano mío, santo hijo de Dios, contempla tu sueño fútil en el que solo algo así podría ocurrir. Y saldrás el instante santo riendo con tu risa y la de tu hermano unida a la de él. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Basta con que aprendas esta lección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo repetirá esta lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando dolor. Esta simple verdad será su respuesta, sea cual sea el dolor que lleves ante él, pues esta respuesta elimina la causa de cualquier forma de pesar o dolor. La forma no afecta su respuesta en absoluto, pues él quiere mostrarte la única causa de todo sufrimiento, no importa cuál sea su forma, y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación: yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero deshacer. Y bueno, les repito: yo mismo fabriqué esto, y es esto lo que quiero deshacer. Lleva pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve diferencias donde no las hay, y te enseñará cuál es la causa de todas ellas. Ninguna tiene una causa diferente de las demás, y todas se deshacen fácilmente con una sola lección que realmente se haya aprendido. La salvación es un secreto que solo tú has ocultado de ti mismo. Así lo proclama el universo, pero haces caso omiso de sus testigos, porque de lo que ellos dan testimonio es algo que prefieres no saber. Parecen mantenerla oculta de ti. Sin embargo, no necesitas sino darte cuenta de que fuiste tú quien eligió no escuchar ni ver. ¿Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto? Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio y es un secreto que no le has ocultado a nadie, salvo a ti mismo. y es esto lo que te ha mantenido separado del mundo y lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora solo necesitas reconocer que los dos sois o inocentes o culpables. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro, o que seáis ambas cosas. Este es el único secreto que aún te queda por aprender, mas no será un secreto que has sanado. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Está muy bonito. El héroe se refiere entre comillas, ¿no? El héroe del sueño. Y la verdad es que sí, yo creo que hay que aprendernos muy bien esta lección, como nos recalca al final, ¿no? Este es el único secreto que aún te queda por aprender, mas no será un secreto que has sanado. ¿Por qué? Porque igual se nos olvida si ya llevamos 2 años repasando, con el libro de Un Curso de Milagros. Pues es obvio, ¿no? Que si seguimos teniendo algún sufrimiento o algún conflicto, es porque realmente no nos hemos creído o no nos ha caído el 20, como decimos, de que somos nosotros mismos los que fabricamos esto. Y pues al momento de estar conscientes de que somos los fabricantes de estas experiencias, de estas sensaciones que tenemos en nuestra vida, pues hasta que no lo reconozcamos, pues no lo vamos a poder deshacer. Porque una cosa es decir, ok, sí es cierto, pero ahora, ¿cómo lo voy a deshacer? Pues simplemente desprendiéndote de algo que es ilusorio, desprendiéndote de este sueño que no es la realidad. Cuando uno está teniendo una pesadilla y se despierta y dice, ah, no era verdad, puede ir por la vida, ¿no? Puede dar su día totalmente diferente a lo que tuvo la pesadilla. Y dejarlo a un lado porque sabe que fue una mentira, que fue un sueño, ¿no? Un sueño es una mentira. Entonces, así vamos sintiendo cosas en nuestra vida. Tal vez te causa tensión algo, tal vez te causa mucho miedo, mucha tristeza. O sea, algo, un sentimiento agradable o desagradable, ¿no? Y cuando es desagradable, pues puede ser de miedo, de odio, de tristeza, pues ya sabes, todo lo que no te agrada, todo lo que no te causa paz. Y agradable, pues todo lo que te causa paz. Pero hay algo aquí muy, muy interesante que nos dice al final, ¿no? Que nos va a parecer muy diferente el mundo cuando reconozcamos que realmente estamos perdonando al mundo con la culpabilidad. Cuando le perdonas al mundo tu culpabilidad, te liberas de ella. Su inocencia no exige que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Esto es obvio y es un secreto que no le has ocultado a nadie salvo a ti mismo. Y es esto lo que te ha mantenido separado del mundo y lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora, lo único que necesitamos es reconocer que los dos son inocentes, pero que no son culpables. Muchas veces pensamos que nosotros somos inocentes y que hay unos culpables, o que nosotros somos buenos y que hay unos malos, o cualquiera, ¿no? Es decir, hay esta persona que es buena y esta que es mala. Entonces, tenemos que deshacer este mundo que hemos fabricado y que no nos ha llevado a ninguna parte. Y volver a leerlo y comprender realmente este apartado, porque es el que nos va a hacer no creernos tan importantes, no creernos este personaje, no creernos todo lo que estamos observando. Es como cuando estás viendo una película y de repente estás viendo de asesinatos y cosas así, ¿no? Y te empiezas a enojar y enojar por la película, y al final te dicen, era mentira, mira, esto que era sangre, salsa de tomate, esto son amigos, bla, bla, bla, y ya te ríes, ¿no? Entonces lo mismo hay que hacer con nuestra vida, quitarnos todas estas telarañas, todos estos miedos, todas estas películas trágicas que tenemos en nuestra mente, que las hemos fabricado porque así las hemos creído reales cuando realmente pues no lo son.

invoca a tu Padre con la certeza de que su voz te responderá. Él mismo lo ha prometido y Él mismo pondrá una chispa de verdad en tu mente cada vez que renuncies a una creencia falsa o a una tenebrosa ilusión de tu realidad y de lo que significa el amor. Él irradiará hoy a través de tus vanos pensamientos y te ayudará a comprender la verdad del amor. Con amorosa ternura, morará contigo a medida que dejes que su voz le enseñe a tu mente abierta y despejada el significado del amor, y bendecirá la lección con su amor. Hoy, la legión de años que tendrías que esperar en el futuro para tu salvación desaparece ante la intemporalidad de lo que estás aprendiendo. Demos gracias por habernos librado de un futuro que hubiese sido igual que el pasado. Hoy dejamos atrás el pasado para nunca jamás volver a recordarlo y alzamos los ojos para contemplar un presente muy distinto, en el cual se vislumbra un futuro que nada se parece al pasado. El mundo que acaba de nacer aún se encuentra en su infancia y lo veremos crecer fuerte y saludable para derramar su bendición sobre todos aquellos que vengan a aprender a desprenderse del mundo que pensaban había sido engendrado con odio para ser el enemigo del amor. Ahora todos ellos se liberan junto con nosotros. Ahora todos ellos son nuestros hermanos en el amor de Dios. Nos acordaremos de ellos en el transcurso del día, ya que no podemos excluir de nuestro amor a ninguna parte de nosotros si queremos conocer a nuestro ser. Por lo menos 3 veces por hora, piensa en alguien que te acompaña en esta jornada y que vino a aprender lo mismo que tú tienes que aprender, y cuando te venga a la mente, comunícale este mensaje de parte de tu ser. Te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo, pues quiero aprender tu gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Y bueno, se los vuelvo a repetir, te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo, pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios, el tuyo, el mío y el de todos. Y bueno, con esta bella lección finalizamos el tema, porque ya me expandí en el tiempo. No hay otro amor que el de Dios. Tienen la oportunidad de volverlo a leer y ponerlo en práctica, pues háganlo, por favor. Y con esto finalizamos y nos vamos directamente a la reflexión y regreso con la receta. El zorro y el tigre.

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, ya te tengo lista la recetita. Recuerden que estos juguitos o estos tés son para combatir la adicción al azúcar. Si tú quieres bajar de peso o te quieres quitar pues todo el dulce, o que no comas tanto dulce, tantas golosinas, tanto chocolate, tantos donas, dulces, panes, etcétera, etcétera, pues no dejes de hacer estas infusiones. Esta también es una infusión. Va a servir una cucharadita de la planta diente de león. Recuerden que no es un diente de león, tú lo encuentras en cualquier tienda, supermercado latino, ya lo encuentras ahí, el diente de león, en el lugar donde están las especies. Ahí lo puedes encontrar también en las tiendas que son naturistas, también es otra opción. Y bueno, necesitas una cucharadita de esta planta diente de león en una taza de agua, que lo vas a poner a hervir por 5 minutos. Una vez que ya hierva, lo vas a tapar, lo vas a dejar enfriar, y se recomienda que tomes esta tacita durante 15 días. Únicamente 15 días, y ya con eso pues obviamente tu cuerpo se va a acostumbrar a no estar ingiriendo tanto dulce y quitarse pues todo el chocolate. Bueno, es súper sencilla, ¿verdad? Una tacita o un té con diente de león, con la planta diente de león. Y bueno, ahora sí, con esto yo finalizo el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y las personas que se perdieron la mayoría del programa, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía. Bueno, ahora sí, me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.